No, que sea lo que Dios quiera. La política, todo trampa, todo sucio, así que eso va a ser. Nada, que es juicio que de Cristina se robó en el Estado. Claro. Que vaya presa toda persona que va a juicio porque tienen pruebas para elevarla a juicio. Si no hay prueba, no le van a juicio. Toda una medida política. Después renuncie Fernández y quede ella como presidenta. Un atropello, como siempre. Venganza. A mí parece que sí, porque ya robándose la plata que se robó, ya está todo bien, hay que hacerle no solo juicio, ¿no? Porque si ella tiene causas, no tiene por qué presentarse. ¿Crees que va a modificar la causa? No, para mí la tiene que meter presa y listo. Para mí es un juicio totalmente político, oportunista. Y me interesa más la reunión de los 50 intendentes peronistas que va a haber hoy para que pueda salir un proyecto que pueda combatir, digamos, a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El juicio a Cristina está en el marco de una persecución justamente política, no solamente a ella, sino a todo un sector que ella representa. Entonces, se vuelve a replantear lo que ella dijo en un momento, que hay un partido judicial que es afín a este gobierno. También creo que ese partido judicial ha sido afín a otros gobiernos también de diferente tinte político, pero lo que hoy en día da más vergüenza es que sea tan desfachatada, digamos, la forma de la presentación del juicio, apurando incluso a otros sectores políticos a modo de disciplinamiento social. Es decir, bueno, si vos protestás contra el gobierno, si vos sos de alguna manera oposición, lo que vas a tener de parte nuestra es una especie de persecución. Entonces, la famosa tríada de Estado, Poder Ejecutivo, jueces afines, Poder Judicial y legisladores que no se presentan a dar quórum o que votan en contra, son las tres patas de una misma mesa, que es la mesa de la opresión y la mesa de un sector político con intereses ligados a una élite económica, ¿no?